ya no te acuerdo. Pasé muchas cosas en el infierno. Escribo con sangre en mi cuaderno. Estoy de vuelta, perro, estoy de vuelta. Si no te gusta, es lo que hay. Tu comentario me lo tomo like. Está todo bien o está todo mal. Estoy de vuelta, perro, estoy de vuelta. Mi pecho hierve, mi sangre está fría. Mi alma está en llamas por mi rebeldía. Sufrí tus penas, yo tengo las mías. No me apaburo, cero cobardía. El barrio me tiroteó la inocencia. Traté la vida con mucha imprudencia. Bajo mi caño pidieron clemencia cuando firmaron su propia sentencia. Pa' chumpar conmigo se comieron los mocos. No pueden decirme nada porque yo sí los conozco. Si se murieron porque se creyeron locos y se olvidaron que locos hay unos pocos. La vida es una y por eso la disfruto. No quiero seguir de luto, esa vida es una mierda. Cuando estás vivo sos como el mejor del mundo, pero cuando te morís a la semana ni se acuerdan. Ya estoy loco, yo ya no te acuerdo. Pasé muchas cosas en el infierno. Escribo con sangre en mi cuaderno. Estoy de vuelta, perro, estoy de vuelta. Si no te gusta, es lo que hay. Tu comentario me lo tomo like. Está todo bien o está todo mal. Estoy de vuelta, perro, estoy de vuelta. A los 17 empecé a escribir. Saqué la mierda que había en mí. Oh, shit. Porque mi hermano tuvo que morir. Porque mi hermano tuvo que morir. Puta la vida que me golpeó. Me crié en los brazos del dolor. Inflé mi pecho con el rencor. Me convertí en un fiel pecador. Tuve mi tiempo de esquina de droga. De malevaje, pistola, mis trolas. Bacañando mis autos, mis sogas. Buena pincha, mi nieri y mis togas. Desde muy chico que mi papá está en cana. Resistiendo la condena, pasando duros inviernos. Todavía querés vivir como vivo. Es verdad lo que yo escribo, bienvenidos a mi infierno. Ya estoy loco, yo ya no te acuerdo. Pasé muchas cosas en el infierno. Escribo con sangre en mi cuaderno. Estoy de vuelta, perro, estoy de vuelta. Si no te gusta, es lo que hay. Tu comentario me lo tomo like. Está todo bien o está todo mal. Estoy de vuelta, perro, estoy de vuelta. Mi buena vida fue mi condena más dolorosa. Mis autos, mis lujos, mi casa, mis cosas. Me mostraron que lo que fácil viene, fácil se va. En la calle viví muchas cosas malas, pero de lo malo se aprende. Para no repetir los mismos errores dos veces, hay que ser inteligente y prestar mucha atención. ¡Sí! Philly Way, ¿va? Bienvenidos a mi infierno, a todo ritmo. ¡Ja! Y a pe, papá.